tardes, esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, en vivo, aquí en Univisión América, transmitiendo desde Los Ángeles, California, a diferentes e importantes ciudades y comunidades de los Estados Unidos. Me da mucho gusto saludarles, es viernes, último día de la semana en términos laborales para nosotros. Un saludo, pues, para todos. Mire, el día de hoy voy a abordar varios temas. De hecho, en la segunda voy a iniciar con el asunto del pintor. El pintor, señor expresidente de los Estados Unidos, George Bush, que ahora le dio por hacer... No me voy a meter ahí con los asuntos estos de la pintura, de la calidad, eso júzguenlos ustedes, pero le dio por pintar a Felipe Calderón. Ya vi el de Felipe Calderón, híjole. José María Aznar, Tony Blair. En fin, le dio por pintar ahí a Álvaro Uribe de Colombia, y va a inaugurar el día de mañana su exposición. Voy a tener a Fernández Noroña con la cosa de los impuestos escondidos, de acuerdo con él. Voy a tener, ¿qué más? Bueno, hay varios temas. Voy a tener un argentino sumamente enojado con el hecho de que la señora reina de Inglaterra llegara, creo que más de 30 minutos tarde a su entrevista con el Papa, ¿eh? Por lo menos media hora tarde llegó. Y luego le regaló huevos, carne y una botella de whisky. Pero el Papa, la reina pensaba que se iba a quedar el tiempo completo de la cita original, pero no, el Papa dijo, aquí se acabó el tiempo, usted llegó tarde, pum, vámonos. Algunos argentinos están viendo el telón de fondo de las Malvinas y toda esta cuestión. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, voy a tener esos asuntos. Luego les sigo dando el menú, pero vámonos a esta noticia con la que vamos a iniciar. El expresidente de Estados Unidos se estrena como pintor y va a exponer su obra en la ciudad de Dallas. Un saludo a quienes nos escuchan en Dallas. Fíjese que reveló este viernes en su primera exposición como pintor una treintena de retratos de líderes mundiales, entre los que se encuentran el español José María Aznar, el mexicano Felipe Calderón y el colombiano Álvaro Uribe. No sé si está Vicente Fox. ¿Está Vicente Fox en la porque si no se va a enojar, acuérdate que lo recibió en su rancho. Amigo Jorge, te presento a mi mamá, amigo Jorge. Bueno, tengo en la línea telefónica al profesor del Colegio de Pomona, el profesor Miguel Tinker Salas, a quien saludo con muchísimo gusto. Miguel, me da gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues estamos aquí viendo yo las, anda buscando Roberto a ver si Fox también fue pintado por... No, pero sí estuvo el primer ministro de Japón, el Dalai Lama, el Putin, Blair, como mencionabas tú, su gato, su perro y varios dibujos de él bañándose de él. También. ¿Autorretrato? ¿Bañándose? Autorretratos de él bañándose. ¿En serio? ¿Bañándose así, encuerado? Bueno, no demuestra a todos, está en la tina y... Muestra los pies al final y otro de su espalda bañándose con la regadera, o sea, no se ve sino la espalda nada más. Oye, esos no los he visto, no los he visto, y veo que también está el de su papá, ¿no? Sí, su papá también, y también hizo, recuerda que hace un mes entregó uno a Jay Leno también, cuando salió en el programa de Jay Leno, también le entregó uno. Ándale, sí es cierto, a Jay Leno. Bueno, pero a ver, ¿qué opinas de este retorno, si se le puede decir así, a la vitrina, al ámbito público del ahora pintor, según esto, George Bush? Me parece interesante, como mencionabas tú, toda la crítica ha sido sobre la calidad del arte, lo imaginario, y realmente me parece interesante que busque retomar el ámbito público con lo que llaman el arte de la diplomacia, o sea que ha propuesto llamar esto el toque diplomático personal que supuestamente él manejaba cuando estaba en la Casa Blanca. Creo que es interesante la forma que trata de rescatar su legado, porque recordemos que esto es un presidente que sale de su puesto con una de los ratings más bajo a nivel nacional y a nivel internacional. Solo recordar la guerra en Irak y la guerra en Afganistán, guerras que se iniciaron sin ninguna justificación y que a largo plazo han sido costosas tanto a nivel personal humano como a nivel costoso para la economía, y además la crisis financiera también que el señor le tocó bregar y su inacción en ese sentido, ¿no? Entonces creo que es interesante que trate de rescatar su legado, porque realmente es lo que está haciendo. Al retomar el ámbito público, lo que está buscando es tratar de rescatar su legado, tratar de posicionarse de una forma distinta, humanizarse en cierta forma, y a la vez también demostrar que sí fue una persona que bregó con temas internacionales, cuando en realidad una de las críticas que se le hacía era su falta de conocimiento, su falta de entrega, su falta de posicionamiento en relación a esas reuniones donde parecía que estaba desconectado. Miguel, no sé si son los medios que he andado leyendo, por ejemplo, El Tiempo de Bogotá, destaca obviamente Álvaro Uribe, ¿no?, expresidente, pero la relación de Bush con Uribe pues fue muy importante, muy particular, pero destacan mucho a Tony Blair, a Felipe Calderón y desde luego a José María Aznar. En el caso de Tony Blair y Aznar, pues de manera inequívoca, qué bien que los ponga y los incluya como parte de su legado, porque parte de su legado fue no reportes equivocados de inteligencia, no, pamplinas, diría un español. Fue el engañar deliberadamente, tal como se lo dijo el señor Richard Clark, que hubiese sido en su momento como el zar antiterrorismo de los Estados Unidos, que le dijo a él y al vicepresidente, señor, atacar después del 9-11, atacar Irak, equivaldría a haber atacado México después de Pearl Harbor. O sea, tuvieron el informe de gente que les dijo, no, esto no es lo correcto, y estaban obsesionados con inventar la mentira de las armas de destrucción masiva, etcétera. Y como que muchos destacan a estos personajes, a Tony Blair y a José María Aznar. Sí, tienes razón, pero también destacan en la presencia de Putin, porque también tiene una imagen muy interesante de Vladimir Putin en el centro de la exhibición, y dado lo que está sucediendo ahorita en Ucrania y en Crimea y otras zonas, creo que también destacan mucho el papel de Putin. Pero hay que regresar al por qué escoge este momento, por qué escoge la inauguración en su museo, en Dallas, qué busca hacer. Estamos ante una realidad nueva, estamos ante la presencia del presidente que por varios años se mantuvo al margen de todo la situación política en este país, y que ahora busca reintroducirse a través de este medio que en cierta forma llama la atención, porque dicen que es un artista novato, un artista aprendiz, pero en realidad todo este enfoque ahora lo humaniza, cuando, como tú mencionabas, en realidad su administración se dio la tarea de engañar a la población de este país y a la población del mundo también, causando una situación gravísima de la cual este país todavía no logra recobrar su papel a nivel internacional, y tampoco el gasto que ha ocurrido como resultado de esta guerra y esta crisis. Bien, un paréntesis nada más, porque me acaban de mandar un mensaje de texto, tengo aquí mi teléfono, y se me olvidó decir, no estamos ahorita en AM en Los Ángeles, ¿verdad? Hasta dentro de media hora. O de una hora, media hora, posiblemente una hora, porque están transmitiendo el béisbol, ¿no? El béisbol, o sea que en Los Ángeles no estamos, estaremos en línea en univisionamerica.com o en Euforia, para que la gente que no quiera escuchar el béisbol, pues escuche el programa. Entonces aquí me están mandando, y también por las redes sociales me preguntan qué pasa con el programa, pues está el béisbol. Miguel Tinker Salas, no sé si le quieras entrar un poco así, desglosando con las diferentes figuras que decide retratar Bush, por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón, la llamada guerra. Bueno, a ver, ¿por qué Felipe Calderón? ¿Cómo fue la relación Bush-Calderón? Creo que hay que recordar que como resultado de la política impulsada por Estados Unidos, que de militarizar la guerra contra el narcotráfico, siguiendo el ejemplo del Plan Colombia, que también militarizó la guerra contra el narcotráfico en Colombia, eliminando la oportunidad de una salida democrática que ahora se ha retomado y que todo el mundo aplaude, pero que en un momento dado fue política de Estado, tanto del gobierno de Colombia, y aquí se ligan las figuras de Uribe y Calderón en el hecho de que en ambos países Estados Unidos promovió una política que militarizó lo que podría haber sido una salida negociada, discutida, o una salida política a un proceso, y no logramos esa realidad, y a causa de eso, destrucción no solamente de economía, pero también de una sociedad en cierto sentido. La militarización en México, hemos visto los resultados. Miguel, te interrumpo porque ya está la musiquita que me indica que voy a una pausa, dura 2 minutos nada más. Regreso con el profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona, hablando sobre el pintor George Bush. estamos de regreso y vámonos nuevamente con el profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona. Te interrumpí para ir a la pausa, estimado Miguel. Entonces, estabas diciendo sobre la cuestión Colombia-México, Álvaro Uribe y Felipe Calderón, parte de el elenco pictórico de George Bush. O sea, que no veo que lo pintó, pero sí, en retorno al tema de Calderón y Uribe, creo que es importante, como mencionaba, porque ahí vemos la política de Estados Unidos, al igual que en el caso de Irán y Afganistán, buscaron solución militar para un problema que podría haber resultado algo distinto, negociado, discutido, y no militarizar ambos países y causar la muerte de miles de personas en ambas regiones. Y creo que eso es importante, porque mientras se trata de humanizar, las imágenes que está describiendo, en cierta forma, hacen recordar la política errónea que implementó. Y como tú mencionabas, no simplemente fue un error, sino en ciertos casos fue un engaño. Sí, no, definitivamente fue un engaño. Mira, particularmente así, alguien muy, muy vinculado a todo esto, José María Aznar, que si la gente busca en YouTube, va a encontrar a un José María Aznar, que era presidente del gobierno español entonces, lo va a encontrar. Incluso han editado el video diciendo, pueden estar absolutamente seguros sobre las armas de destrucción masiva. No nos cabe ninguna duda, tal, tal, tal. Y luego han editado en ese mismo video cuando dice, bueno, entonces creíamos que estaban las armas de destrucción masiva. Ahora todo mundo sabe que no estaban, que fueron mentiras. Pero con un gran cinismo fue. ¿Cómo ubicas esa etapa post 9/11 entre Barack Obama y ahora en donde estamos en este momento de la historia de Estados Unidos y del mundo? Yo creo que es interesante porque acabas de mencionar, podríamos hacer una sección, digamos, en términos de América Latina, Calderón, Uribe, pero también hay que recordar que entre Aznar, Blair y Bush fueron los principales promotores de lo que fue aquel momento la guerra en Irak y que todavía sigue causando destrucción en Irak y un tema que todavía no está resuelto. Y creo que lamentablemente la política del presidente Obama no ha cambiado fundamentalmente, más bien hay una continuidad en la política, y lo hemos visto en el caso de Afganistán y Irak todavía, donde la presencia americana aún no está presente con soldados y está en términos de ayuda técnica, ayuda militar y también en términos de consejeros que están presentes en ambos países todavía. Y creo que no hemos visto realmente un quebramiento con lo que fue la política anterior, sino más bien hemos visto una legitimidad que se le dio, porque Barack Obama no ha quebrado fundamentalmente su relación con esa política anterior. Y ahí también en el caso de Aznar, Blair y Bush podemos ver también que incluye el primer ministro de Irak también. Entonces vemos que ahí está una sección. La otra sección, diría yo, es el caso de América Latina, Calderón y Uribe, y vemos que como mencionaba anteriormente, en vez de tratar de simplemente humanizarlo o tratar de hacerlo, darle una visión distinta, vemos en realidad los ejemplos de la política que implementó. Será muy descabellado, mira, te voy a compartir mi visión sobre una posibilidad, tal vez sea muy descabellada, tú me vas a meter en línea, en cintura. No será, mira, ya ves que dentro del lado republicano prácticamente ya se están moviendo todas las piezas para ver quiénes van a ser los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos y a ver quién ocupa la silla presidencial que tiene ahora Barack Obama. Hillary Clinton parece ser que del lado demócrata pues va en serio, y del lado republicano no se descarta la posibilidad de que el hermano del expresidente, o sea Jeb Bush, exgobernador de la Florida, se lance a la palestra. El hecho de que resurja de esta manera, tú dices, tratar de humanizar, etcétera, pero así con esta cuestión pictórica, la diplomacia, no es volver a sacar el apellido Bush y ponerlo nuevamente en la visibilidad de cara a una posible precandidatura, primero en las primarias republicanas y una posible candidatura después de su hermano Jeff? No creo, porque ¿no? También al traer el nombre Bush y particularmente el nombre George Bush, hay que recordar también la guerra en Irak, hay que recordar el engaño que se realizó, la guerra en Afganistán, la crisis económica. No creo que el nombre en sí se vaya a sanar simplemente con haber pintado una docena de imágenes de líderes mundiales. Creo que la memoria en la población norteamericana todavía está muy concreta, muy clara. La imagen de lo que fue ese momento no ha pasado todavía. Hay mucho sufrimiento como resultado por parte de las familias que estaban en el ejército, en el sector militar. Y creo que aunque quizás sin duda no le resta importancia a lo que dices, pero todavía creo que es un periodo conflictivo, y el simplemente hecho de regresar al ámbito internacional le va a traer consigo también esas consecuencias y ese recuerdo a la población. No sé si en algún momento dado de su carrera pictórica el expresidente vaya a pasar al paisaje, del retrato al paisaje. Y ahí sí, pues tendríamos muchos escenarios, incluido Katrina, ¿no? No sé si... Bueno, claro, Katrina fue uno de los ejemplos concretos donde se vio, aunque trate de humanizarse ahora, demostró estaba desconectado completamente con lo que sucedía, y la vieja imagen esa de él pasando por encima en el avión, desconectado de la realidad social que ocurría al fondo, fue muy impresionante, y por supuesto, ver estas imágenes ahora también hace recordar todo ese proceso, esa historia, ese legado que es imposible olvidar. Pues nos quedan 2 minutos de este bloque, algo que mis preguntas no hayan generado, que tú quieras decirle a la audiencia que nos escucha hoy, no en AM en Los Ángeles porque está el béisbol, pero sí a través del internet, y en el resto del país estamos de manera normal. Creo que lo importante aquí, como dije anteriormente, cuando inicié la discusión, fue que en estos casos todo presidente busca salvar su legado y tratar de restablecer su presencia. Lo vimos en el caso de Jimmy Carter, donde en realidad hizo una obra muy muy importante en ser un portavoz por la democracia en el resto del mundo, en ser observadores en múltiples elecciones. Ese es el papel de un presidente que ya no está en posición de poder, ejercer una posición moral, un liderazgo moral. Aquí lamentablemente vemos un esfuerzo por hacer pintura, lamentablemente lo peor todavía es que los medios están enfocados casi todos en el carácter de su pintura, en los colores que utilizó, en la imagen que pintó, y no realmente en el trasfondo, el motivo atrás de este esfuerzo, porque, insisto, esta acción no ocurre simplemente por el hecho de que al señor presidente Bush le guste pintar. Hay un trasfondo en este proceso. Muy bien, Miguel Tinkersalas, te agradezco muchísimo por tu participación esta tarde de viernes aquí en Hablando Claro. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Así están las cosas, amigos, y ya veremos a mí la cosa de los cuadros. ¿Se irán a vender, Roberto? Carísimos, ¿no? ¿O qué? ¿Así serán como los de Van Gogh? ¿O cómo le iban a hacer? Son del expresidente Bush, ¿no? ¿No? ¿O le va a mandar una copia a Felipe Calderón para que la ponga ahí en Harvard? Bueno, ándale, pues vamos a hacer una pausa. Regresamos. Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Bien, amigos, estamos de regreso. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, UnivisionAmerica.com. No estamos en este momento en AM en Los Ángeles porque están transmitiendo el partido de béisbol. Lo mismo ayer me escribieron de Houston, me dijeron que estaba el partido de béisbol. Bueno, pues yo ahí sí no puedo hacer nada, ¿eh? O sea, tranquilos, si les gusta la pelota caliente, escucharla, bueno, pues ahí está en AM, si quieren entrarle acá en las redes sociales, ¿en cómo se llama? En UnivisionAmerica.com, acá estamos. Les adelanto que voy a tener, más adelante en el programa, voy a tener a un argentino radicado acá en Los Ángeles, que tiene su particular análisis sobre lo que ocurrió con la visita de la reina Isabel II de Inglaterra, que llegó tarde a su cita con el Papa Francisco. Resulta que llega tarde, y luego cuando ella pensaba que aquello iba a durar casi una hora, pues resulta que el Papa tenía su itinerario, ¿no? Y no le dijo nada, supongo, no sé cómo lo habrán resuelto, pero el caso está que no duró el tiempo de la reunión original porque la señora llegó tarde. ¿Por qué llegó tarde? No lo sé. El caso está que muchos lo están interpretando como una auténtica falta de respeto. Es una señora mayor, ¿verdad? Aunque yo no sé, esta señora está así, no sé cuántos años tenga, pero pues yo desde chiquito la recuerdo y ahí sigue campante la señora. El caso está que le regaló huevos, ¿no? Cosas de comida, carne, creo también. Le regaló un whisky. Bueno, algunos han dicho, está bien, ¿no? Un regalo muy humano, etcétera. Otros dicen caramba, no se le pudo haber ocurrido algo más simbólico, pero sobre todo algunos allá diarios en la Argentina y tal han especulado sobre, yo no sé, no qué pensar de eso, pero han especulado sobre la cuestión de las Malvinas. El Papa es argentino, yo dudo mucho que el Papa en ese momento esté metido en esa dinámica como pastor de la Iglesia Católica, no sé qué cruzara por su mente. El caso está que la recibió, se conocieron por primera vez, y la despachó cuando estaba programado originalmente. Entonces, más adelante les voy a tener esa situación. Mientras tanto, les quiero compartir, bueno, mientras tanto voy a tener también a Fernández, Gerardo Fernández Noroña. Según Gerardo Fernández Noroña, exdiputado mexicano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México está ocultando impuestos en facturas de gasolina para que no puedan ser deducidas. Dice que a través de un video que transmitió la noche de ayer a través de Tweetcam, este activista político mostró y leyó un documento y tabulador que se les hizo llegar a cada una de las gasolineras de todo México, en el que de manera textual se instruye lo siguiente: las estaciones de servicio trasladarán un monto equivalente al impuesto establecido en esta fracción, pero en ningún caso lo harán en forma expresa y por separado. El traslado del impuesto a quien adquiere gasolina y diésel se deberá incluir en el precio correspondiente. Bueno, vamos a hablar de qué se trata, de que hay impuestos ocultos más adelante, también con Fernández Noroña, por ahí a las 5 de la tarde. Les comento que el republicano Jeff Dickham, obviamente resultó, bueno, no obviamente, pero en este caso resultó ser republicano, se pronunció por impulsar el proyecto Enlist Act. ¿En qué consistiría este proyecto o en qué consiste este proyecto Enlist Act? Bueno, pues es una sugerencia para realizar una reforma migratoria. No obstante, la idea de esta reforma migratoria es vincular, ligar la reforma migratoria con qué cree usted? A ver, le doy tiempo de pensar. Con el servicio militar. Órale, con el servicio militar. Los republicanos en la Cámara de Representantes propusieron una reforma migratoria en que se les daría estatus legal a los migrantes que fueron traídos al país por sus padres, aquí ponen ilegalmente, siempre y cuando se incorporen al ejército de los Estados Unidos. ¿Qué opinan ustedes? 1-800-490-0450. El representante declaró el viernes que impulsará una votación en torno a su proyecto. Les repito el nombre: Enlist Act. Ya sea como texto aparte o como parte del proyecto de gastos de defensa. Representante de un distrito de California es este señor Dingham, por cierto, que tiene gran cantidad de hispanos. Es uno de los pocos republicanos que han formulado sugerencias para realizar una reforma migratoria, pero que han visto frustrados sus intentos. Esta es una manera, dice él, de fortalecer nuestra seguridad nacional. O sea que habría un caminito ahí para la legalización, pero que tiene que pasar por los uniformes, por las botas y por las armas, de acuerdo con este legislador, para fortalecer la seguridad nacional. ¿No será una señal así como de que algún día van a querer ya que regrese el draft, como en la guerra de Vietnam? Porque pues ahorita la cuestión es voluntaria, ¿no? Bueno, en fin, ahí se los dejo de reflexión. Les sigo leyendo, me va a llegar la pausa, la hacemos. Y regreso para comentarles también algunos de los temas claves para la comunidad hispana durante la próxima semana que se van a estar discutiendo. Adelante. Y hay algunas llamadas, veo foquitos que se están aquí encendiendo. Bien, amigos, aquí estamos de regreso hablando claro con Rubén Luengas. Ya les decía yo de la reina Isabel, que llegó tarde a su cita con el Papa. Les leo la nota. La reina Isabel visitó Roma durante 5 horas, un viaje en el que almorzó con el presidente italiano y en el que conoció por primera vez al Papa Francisco, con quien se reunió a puerta cerrada durante cerca de 20 minutos. La soberana británica llegó al aeropuerto capitalino a las 12:45 hora local junto a su marido, el duque de Edimburgo, para acudir acto seguido a la residencia de Napolitano para mantener un almuerzo. En fin, el caso está que llegó tarde y hay argentinos acá en Argentina, desde luego también aquí en Estados Unidos, que están muy molestos con la reina de Inglaterra. Tengo la línea telefónica a el arquitecto argentino Daniel Dodge. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Rubén, mucho gusto saludarte, muy, muy, muy contento con tu programa, es un programa que merece extenderse. Con respecto a lo de la reina, bueno, como tú bien lo dijiste, la reina llegó 20 minutos tarde, no sé qué pasó con la tan mentada puntualidad inglesa, de los trenes, entre otras cosas, pero y muchos de los diarios y mucha de la prensa le dan una así como un pasan por encima y dicen, bueno, se le hizo tarde, o sea, la perdonan, de importancia. No le dan mucha importancia que haya llegado tarde. Creo que era media hora, ¿no? Media hora, ¿no? 20 minutos. Sí, exacto, como media hora. Bueno, pero por otro lado, la excusa de la reina fue bastante liviana, porque dijo, oh, no, porque estaba disfrutando un hermoso almuerzo con el presidente Napolitano. A nadie o a poca gente se le escapa de que por detrás está toda una situación con las Malvinas, la que los ingleses y el mundo norteamericano llama Falklands. Pero ¿tú crees de veras que el Papa, o sea, lo ves del lado del Papa o del lado de ella? O sea, ¿tú crees que el haber llegado tarde tiene que ver con las Malvinas? No creo. No directamente, pero lo que nadie tampoco ignora de que este Papa se ha pronunciado acerca de que las Malvinas son argentinas, obviaron la discusión en el encuentro, según reportan. Pero lo que está detrás es una actitud, si se quiere, de cabeza del imperio hacia lo que en última instancia es un país subordinado. La elección de los regalos que hizo la reina es una elección, a mi juicio, un poco humillante. Además del whisky que le regala la versión más barata, que sale $65. ¿En serio? Balmoral tiene versiones mucho más caras. No te puedo creer, yo no sabía eso. Pensé, yo hubiera imaginado que era carísimo el whisky que le regaló, reyes y reinas. La Balmoral, es decir, el whisky es Balmoral, tiene versiones mucho más caras. Esta sale aproximadamente $65. Y es interesante la reacción de los diarios. Por ejemplo, en Argentina, el único diario que se refiere a la tardanza y además también se refiere al recorte que hizo Bergoglio de la entrevista, porque él recortó el tiempo, es Página 12, que es el diario, entre comillas, oficialista argentino. Los otros diarios hacen referencia, pero digamos, lo único que hacen referencia es que no se habló de las Malvinas. Se ve que había alguna expectativa de que el Papa, saltando por encima del protocolo, hablara de las Malvinas. Para mí, lo de la reina, digamos, la tardanza es un mensaje. Yo no creo que se pueda ignorar como un mensaje. No, pero con la excusa que me dices, de que estaba en un, ¿cómo se dice? En un almuerzo. En un rico almuerzo. ¿Esa fue la excusa, en serio? Así ¿En dijo. ¿En bueno, serio? Pues es muy ofensivo, ¿no? Antes la recibió el Papa Francisco, ¿no? Sí. Bueno, y lo interesante que también le trae, hubiera sido interesante que le trajeran los restos de la comida, pero de cualquier manera le trae comida como, no sé, calculo que el Papa Francisco no debe estar digamos, desnutrido. Bueno, pero se entiende como un gesto que creo que los trajo de su granja, de donde ellos hacen sus cosas. Esto. Pero yo por si acaso, yo no me los comía. Yo diría, pues, ¿qué tal si me quieren envenenar? O me quieren hacer algo como al Papa Juan Pablo I, ¿no? A través de la reina, ¿no? Exacto. Y es interesante, por ejemplo, The Independent, que es un diario, digamos, que no es de los más negros de Inglaterra, da vuelta a la tortilla y dice que el Papa le hace un regalo inadecuado al bisnieto de la reina, el George, acaba de nacer, digamos, que tiene 6 años. Ah, sí, el chiquillo este, sí. Porque dice, ¿cómo le va a dar este regalo a un niño? Es una medalla de lapislázuli. ¿Cómo le va a dar este regalo a un niño? Obviamente que no lo va a usar ahora. Oye, a ver, me llegó el cortesía, regreso contigo ya nomás para concluir con esto, con este asunto, y que continuemos aquí con otros temas, pero regreso con Daniel Dosch, argentino indignado por la impuntualidad británica de la reina con el Papa y los regalos, entre ellos huevos le dieron al Papa. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Por allá andan de las llamadas telefónicas Ángel de Chicago, Rodolfo de Chicago. Ahorita voy con ustedes con muchísimo gusto. Nomás termino con el arquitecto Daniel Dosch. ¿Y estás muy enojado, Daniel, con esto de la reina? Bueno, a mí no, realmente no me parece un tratamiento, no solamente porque sea el Papa sea argentino, sino simplemente por ser Papa, ¿no? Me parece que la reina... saltó el protocolo y no creo que el Papa se lo haya merecido. Y yo sospecho, el Papa siempre se refirió a las Malvinas como nuestras, ¿no? Es decir, yo no creo que eso no haya estado en el subconsciente de... O sea, lo des como un desprecio premeditado por parte de la reina, decir, sí, usted se ha manifestado a favor de que las Malvinas son argentinas, por lo tanto le llego 25 minutos tarde a la cita, ya le estoy mandando un mensaje, y además, como estaba yo en un almuerzo muy a gusto, muy cómoda, eso es una majadería total, ya incluso decir, en lugar de decir perdón, disculpen, se me retrasé por tal cosa, o alguna excusa ahí más creíble, ¿no? O algo, digamos, es decir, yo pienso de que en última instancia algún mensaje está por ahí por detrás. Algunos dirán, bueno, es que es una exageración, pero sin embargo, por ejemplo, la BBC no deja de mencionarlo eso. La BBC... habla de lo que está por detrás, que es lo de la guerra de las Malvinas. Incluso dice de que él se refirió en el pasado como las islas como nuestras. Esa es mi opinión, ¿no? Bueno, pues muy bien, Daniel, pues te agradezco ahí muchísimo la voz de un argentino acá en los Estados Unidos, indignado con esta situación. Y lo que están recogiendo los medios, no sabía eso de que la BBC también se refirió al tema ahí de las Malvinas. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. De nada, de nada. Muchas gracias, muchas gracias. Y que siga este programa tan bien, tan poderoso como es. Pues ahí hacemos lo que se puede, ahí estamos echándole ganas. Muchísimas gracias, y un día de estos nos echamos un Malbec en honor al Papa, ¿qué te parece? Estaría muy bueno. seguramente que no el whisky Balmoral. Ya no le hagas publicidad al whisky, sino aquí me lo van a cobrar, pero dime, ¿seguro le dio la versión más barata? Así es lo que afirman en los diarios, sí señor. Lo que afirman en los diarios, bueno, qué coda la reina, pues. Qué coda la reina. Gracias, Daniel Dosch. Ándale, pues vámonos a Chicago, ya se encuentra Ángel esperando aquí, ya lleva 20 minutos esperando. Ángel, adelante. Buenas tardes o buenas noches, Rubén. Por acá son buenas tardes todavía. Todavía, sí. Habla el doctor Ángel Vega, analista político, ex asesor del gobernador Hernández Colón en Puerto Rico. Te felicito por tu programa y que yo creo que el asunto de la reina como que guarda cierta discordia, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero sí, a raíz de la guerra con las Malvinas con Inglaterra, yo creo que Argentina no ha quedado muy bien parada y hay ese resquemor, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Sí. Pero quería felicitarte, Rubén, por tu excelentísimo programa. Lo escucho y lo menos que podía era llamarte para felicitarte e intervenir en el mismo. Así que gracias por atender mi llamada y le sigo escuchando. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Me dice que usted es de Puerto Rico. ¿Qué me dijo al principio, que no lo escuché bien? Estoy en Chicago, soy residente, Rubén, soy ciego, exasesor de la oficina del gobernador. En Puerto Rico, por aquí en Chicago, estoy en Chicago. ¿Y es asesor de la oficina del gobernador de Puerto Rico? De Puerto Rico, en un momento dado, claro que sí. Si quieres le dejo mi número telefónico al productor de tu programa o al... Sí, por favor, está Jesús ahorita ahí retomando las llamadas, con mucho gusto, me encantaría ahí platicar con usted, hombre, tantos temas por ahí, parece ser que hay... Escuchaba tu programa cuando yo veía, hace 7 años me quedé totalmente ciego, Rubén, pero tengo que felicitarte, es un programa con un alto nivel intelectual, te felicito, la haces muy bien, un programa muy metódico, muy intelectual, muy educativo y con una radiofonía excelente desde Los Ángeles, así que como quieras, si quieres me pasas con el productor y le dejo mi número y nos comunicamos nuevamente pronto. ¿Cómo no? Claro que sí. Nomás, dígame una pregunta, ¿la ceguera es reversible en su caso o no? Bueno, en mi caso fue producto de una mala práctica al principio en el ojo derecho. Me quemaron 10 veces con láser el nervio óptico del ojo derecho y eso provocó un daño al ojo izquierdo. Yo tengo 16 cirugías, para que tengas ideas, Rubén. De las últimas 16, de esas 16, 4 son trasplantes de córnea. La última me la hicieron en el 2011, un implante de una córnea artificial, la primera, pero no tuve éxito esta última y estoy acá, pues, como te digo, por razones médicas, sí. Pero no dejo de participar en los programas. Te escuchaba cuando veía, como te comenté, y tu línea muy directa, muy vertical. Rubén, tengo que felicitarte. Oiga, pues le agradezco muchísimo. Ya me animó para llegar así al fin de semana con el autoestima alta. No, muchas gracias, Ángel. Por favor, Jesús, ahí le pido si le puede tomar el teléfono a Ángel para que nos pongamos en contacto. Gracias, Ángel. Voy a hacer una pausa y regreso con Rodolfo. Fernández Noroña desde México. Bien, amigos, ya estamos aquí de regreso y me informa mi productor Roberto Ticona que ahora ya también en la 1020 AM ya regresó nuestra señal abierta porque estaban transmitiendo en la primera hora el partido de béisbol de los Dodgers. Creo que ya terminó, no sé cómo quedó. El caso está que nos pudieron escuchar en Los Ángeles en línea a través de UnivisionAmerica.com y en el resto del país de manera normal. Me están hablando Rodolfo de Chicago, Ernesto de Houston. Más adelante, por favor, paso con ustedes si gustan esperar, porque ya tengo en la línea el exdiputado Gerardo Fernández Noroña. Les había dicho desde un principio del programa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, de acuerdo con Fernández Noroña, oculta impuestos en facturas de gasolina y él, de hecho, en otros asuntos está convocando a que no se paguen impuestos. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes a tu auditorio. Pues acá pendiente. Oye, ¿a ti te va a gustar tal vez la exposición de mañana del expresidente Bush en Dallas? Ya hablamos al principio del programa, te voy a decir por qué. Y se inaugura como pintor o retratista el expresidente Bush. Y pintó a Álvaro Uribe, a Aznar, a Tony Blair, en fin. Pero destacó nada más y nada menos que a Felipe Calderón. Ahí va a estar en la exposición mañana. Felipe Calderón. Debe haber pintado ahí a a un monstruo, man. Bueno, oye, Gerardo, ¿cómo está el tema de los impuestos? A ver, de impuestos ocultos, en facto. Hemos comentado ya contigo, con el auditorio, que nosotros estamos convocando a desobediencia civil, y a partir del 18 de marzo que se expropió el petróleo y que ahora, pues, con la reforma de poder acceso se les devolvió a las transnacionales la riqueza importante que tenemos, nosotros no estamos pagando el IVA en gasolina. Originalmente no íbamos a pagar el gasolinazo, cada primer sábado de mes, mañana es otra vez, aumenta la gasolina, centavos, pero que pues, miles de millones de pesos por la magnitud del consumo. Y originalmente no íbamos a pagar el aumento, pero para no entrar en discusión con los gasolineros si estábamos pagando el producto o no, decidimos pagar el producto y no pagar los impuestos. La gasolina paga el IVA de 16% y paga un impuesto llamado IEPS, Impuesto Especial a Prestaciones y Servicios. Y este impuesto, productos y servicios, perdón, y este impuesto no estaba claro los porcentajes. Yo tenía la información que era 4% para la gasolina premium, 2% para la gasolina magna y 3% para el diésel. Como había poca claridad sobre el tema y yo pensaba que este impuesto era apenas de 2014, decidimos centrarnos solo en no pagar el IVA. Es importante todo este antecedente para entender lo que voy a explicar. Claro. A la hora de pagar nosotros, de empezar a hacer la propuesta, para saber de qué tamaño era el IEPS, en algunos casos pedimos facturas. Ahí debería aparecer desglosado el IVA y el IEPS, y por lo tanto saber con precisión de qué porcentaje estábamos hablando, y me encontré con una primera sorpresa, que las facturas no reportaban el IEPS. Mi primera impresión es que las gasolineras estaban robando este dinero. Pero empezamos a denunciar, y entonces me empezó a llegar información, y me llegó un documento de oro, donde aquí dice claramente, la magna vale 10 pesos 31 centavos el litro de gasolina, el IVA es de 1.64, el 16%, a este IEPS le llaman cuota gasolina y diésel, 36 centavos, lo que da un gran precio para el público de 12 pesos con 32 centavos. Pero a la hora que tú facturas, te aparece en vez de 10.31 el precio de la gasolina magna, te aparece como 10.67. Esto es, los 36 centavos del IEPS los ocultan en el precio de la gasolina, te desglosan el IVA y te da el precio de 12.32. No voy a extenderme en el caso de premium y diésel, que es en términos generales lo mismo, aunque con diferentes porcentajes. La premium gas paga casi 44 centavos, casi 4.4%, y el diésel casi 3%. Entonces, yo empecé a ver que era una cosa gravísima que están ocultando el IEPS. Esta denuncia, me llega una información adicional, que esto está sucediendo justo del personaje que estamos hablando desde el gobierno de Calderón. Desde 2008 está haciendo esta maniobra, pero ahora peor todavía, porque a partir del 2014 le aumentó un 1% más a otro IEPS que es supuestamente cuidar el medio ambiente, y ese IEPS... ¿Aló? Sí, bueno. Ah, sí, sí, sí, de repente te dejé de escuchar, sí, adelante. Sí, te decía que el IEPS de 1% está más escondido todavía. Ese está en el precio que dice al público, esto es, la magna vale 10.31, ahí está escondido un primer IEPS, ese que apenas se aprobó en 2014. Entonces te están cobrando, además de que te están ocultando los impuestos, te están cobrando impuestos sobre impuestos, porque sobre ese 10.31 te cargan el IVA, y entonces el IEPS que está ahí integrado está causando un impuesto sobre el IVA. No sé si me estoy explicando con claridad. De repente te voy tratando de seguir, pero hasta donde voy entendiendo, hay un impuesto oculto dentro del mismo precio de la gasolina. ¿Es correcto eso? Hay dos impuestos ocultos en el precio de la gasolina. Dos impuestos ocultos en el precio de la gasolina. Un IEPS que todo mundo conoce de 3.6 para la gasolina magna, de 36 centavos, pues, que aparece en tu factura como si la gasolina valiera en vez de 10.31, que es su precio. Ahí te esconden un primer IEPS. Sí. Yo pensaba que ese era el IEPS de 2014, pero este viene desde 2008. Hay un segundo más oculto que está en el precio oficial de 10.31. Entonces, este tiene doble gravedad, el más oculto, porque sobre ese te calculan el IVA, y entonces están con impuestos sobre impuestos. Sí, me explico. El 31 oculta el IEPS de 2014. para decirlo claro, del 1%, y el precio que aparece en tu factura de 10.67 oculta este 3.6% y además oculta el que está más oculto de este año, de 2014. De tal manera que cuando iba de 16% te hacen un cobro de impuestos. Hay que jugar. ¿Aló? No. Sí, bueno. Sí, te volví a dejar de escuchar, pero ya regresó. Sí, te decía que en cualquier lugar del mundo el contribuyente está obligado. Digo, tiene el derecho de conocer con cuánto está contribuyendo. Aquí lo ocultan, pero te voy a leer una parte de la ley. Dicen a los gasolineros, las cuotas a que se refiere este artículo, o sea, al del IEPS, no computarán para el cálculo del impuesto al valor agregado. Explico lo que aquí está diciendo. O sea, tú tienes cruzado el IVA de 16% y no tienes por qué cargar ahí el IEPS. Es correcta esta instrucción. El IEPS debe aparecer en un rubro como un impuesto adicional. Bueno, ese rubro, dan esta indicación, trasladarán un monto equivalente al impuesto establecido en esta fracción, esto es al IEPS, pero en ningún caso lo harán en forma expresa y por separado. El traslado del impuesto a quien adquiera gasolina y diésel se deberá incluir en el precio correspondiente. O sea, por ley, la ley de este impuesto le está diciendo a los gasolineros que pongan en el precio del producto el impuesto, y por lo tanto la gente no sabe que lo está pagando. Y esto ya es muy grave, Rubén. ¿Cómo no? Sí, bueno. Sí, te escucho. Sí, te estoy escuchando. Y sí, comparto contigo. Ya como lo voy captando, es bastante grave, o sea. Es gravísimo. Esto generaría la caída del gobierno en cualquier lugar medianamente decente. Pero ahora ahí te va lo peor. Que este IEPS no solo se cobra en gasolina, se cobra en cerveza, se cobra en tabaco, se cobra en bebidas, se cobra en jugos, se cobra en chocolates, en cereales, en pan, y en todos los casos el ciudadano no se entera que lo está pagando. En el caso de alimentos llega al 8%. O sea, déjame nomás repetirle a la gente que esto de IEPS que nos has mencionado muchas veces es el llamado impuesto especial sobre producción. Producción y servicios. Viene Gerardo, una pausa. Déjame hacer la pausa y regreso para que platiquemos un poquito más del tema, pero ya le vamos captando y la verdad está en que sí. O sea, así como lo estás planteando, y de hecho lo retomó también MBS Noticias, ¿no? Que fue donde vi la nota. Regreso con Gerardo Fernández Noroña hablando sobre estos dos impuestos escondidos en el precio de la gasolina y en otros productos en México. De regreso con Gerardo Fernández Noroña, platicándonos de algo, con algunas cosas técnicas, pero como debe ser, para comprender esto de dos impuestos que estarían escondidos en diferentes productos. Y tú te has negado a pagar estos impuestos en varias partes, ¿no? ¿Y cómo le has hecho para que no le llamen a la policía? No llaman a la policía, Rubén, claro que la llaman. O sea, la claro que la llaman. Civil, sí, ahora sí que la desobediencia civil se inventó en Estados Unidos. Henry y David Thoreau, a mediados del siglo XIX, se negó a pagar los impuestos para no financiar la guerra de Estados Unidos contra México, que nos robó la mitad del territorio. La consideraba una guerra injusta, como efectivamente lo fue, y entonces él fue a la cárcel. Cuando tú haces un acto de desobediencia civil, es un acto ilegal, es público, consciente, no violento, y por lo tanto existe el riesgo de que pierdas la libertad. Pero estás demostrando que es una ley injusta, que es un impuesto injusto, que es un gobierno contrario a los intereses del pueblo, que es un poco lo que nosotros estamos impulsando, ¿no? Combatir este gobierno vende patrias, que entrega el petróleo, que empobrece a la gente, y que ahora estamos demostrando además que la roba y la engaña, porque que te carguen impuestos a nadie le gusta, pero por lo menos tú sabes de qué tamaño son los montos de los impuestos. Entonces, ahora que nosotros estamos promoviendo el no pago, en el caso de los alimentos se ha podido hacer sin mayores dificultades. Digamos que la gente que ha decidido hacerlo lo ha venido realizando. Ahí están videos en YouTube. Lo de las gasolineras también se ha venido haciendo sin mayor problema, aunque en Querétaro a un maestro joven de 34 años se lo llevaron detenido por no pagar 35 pesos de IVA, acusado de fraude, que es una barbaridad. Yo fui a la misma gasolinera en Querétaro Ciudad, hice lo mismo, por 100 pesos no pagué el IVA y a mí no me detuvieron, fui a entregarme a la Procuraduría y me dejaron sin mayor problema. Pero ahí yo insistí en que fueran a cargar y pidieran una factura para demostrar yo que estaban robando el IEPS, y pedí que cargaran 10 litros de gasolina para demostrar que no vendían litros de litro y efectivamente eran menos de 10 litros. En ese marco es donde salió el descubrimiento, finalmente, de que no son los gasolineros los que se estaban robando el impuesto, sino que es el propio gobierno desde 2008, desde el gobierno de Calderón, que tiene escondido este impuesto y, por lo tanto, la gente ni sabe que lo paga y hace un uso absolutamente discrecional. Muy grave que la ley establezca que lo deben ocultar, muy grave que el Congreso valide, la Cámara de Diputados, que es la que tiene atribuciones, una ley ilegal, porque esto es absolutamente inconstitucional. Tú como contribuyente debes saber, reitero, con cuánto contribuyes y además en qué se gasta tu dinero. Entonces es un engaño bárbaro, pero además cobran impuesto sobre impuesto, que ya es verdaderamente el colmo de la arbitrariedad y del atropello. Nosotros estamos denunciando esto desde el miércoles en la noche, que nos llegó la información. Hemos estado en la red de Twitter, ahí está toda la información, todos los cálculos, todos los datos, los cuadros, los elementos, y cada vez va saliendo más cosas, y subimos una parte muy importante de la ley de este impuesto especial, de tal manera que la gente pueda checar ahí directamente lo que dice el propio marco legal en el cual están usando para desplumar a la gente, para llamarlo de manera coloquial. Uh-huh. Oye, Gerardo, y en este contexto ya de alguna manera lo apuntaste, señalaste al Congreso y tal, o sea, ¿no hay ninguna fuerza al interior de la estructura gubernamental o estatal, más bien, de México, en el Estado mexicano, el Congreso, la oposición, PRD, qué sé yo, que estén tratando el tema, o estás aislado una vez más como en otros temas donde levantas tú la bandera? Fíjate que estoy rompiendo ese aislamiento. Yo me voy a reunir con el senador Bartlett la próxima semana para tratar el tema. Lo comentamos por teléfono a través de Jaime Cárdenas, que era compañero mío en la Cámara de Diputados, y quedó clarísimo la gravedad del asunto, y tomamos la determinación de impulsar una serie de medidas jurídicas, una serie de medidas legislativas. La Cámara de Senadores no interviene en el presupuesto ni en este tipo de cosas. Esto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces es un buen espacio el Senado para hacer la denuncia con mayor fuerza todavía. Por otra parte, con un grupo de abogados estamos revisando lo que procede para que los ciudadanos puedan utilizar algunas herramientas de defensa frente a este agravio mayúsculo. Y por otro lado, políticamente, pues estamos pensando exigir, no estamos pensando, estamos planteando la renuncia de Peña Nieto y de Luis Videgaray, de todo el gobierno, porque son verdaderamente infames. O sea, reitero, desde Calderón se viene haciendo, eso no es ninguna justificación, pero este gobierno fue más lejos. Y no solo mantiene escondido el otro impuesto, sino creó uno nuevo y lo escondió aún más dentro del precio de la gasolina. O sea, es verdaderamente infame. Fíjate, solo de este impuesto son casi 300,000 millones de pesos. O sea, 300,000 millones de pesos, wow. Millones de pesos. Sí, es una barbaridad de dinero. O sea, es casi el 10% del presupuesto nacional lo que están llevando solo con este impuesto, solo en las gasolinas. No estoy considerando el IVA, no estoy considerando los aumentos mensuales popularmente conocidos como gasolinazos, no estoy considerando lo que se llevan en los alimentos que pusieron ese nuevo impuesto de 8%. No, hombre, lo que está de fondo, qué bueno que estoy planteándote esto, lo que está de fondo es que además de entregarle el petróleo a las transnacionales del petróleo, quieren que el pueblo llene el boquete que Pemex deja, porque Pemex aportaba el 40% del presupuesto nacional. Entonces, toda esta reforma fiscal y todos estos impuestos escondidos y todos estos agravios al pueblo van encaminados para que el pueblo pague la entrega de Pemex. Es doble saqueo. Te quitan la riqueza natural más importante y encima quieren que tú la pagues. Gerardo, voy a una nueva pausa, si me permites, si me aguantas tantito en línea. Y te quiero preguntar otras cosas. Me gustaría tu reacción también de esto del presidente del PRI y la presunta red de prostitución, si nos comentas también un poquito otros temas de México, si es que tienes el tiempo. Regreso contigo. Vamos de regreso a México con el exdiputado Gerardo Fernández Noroña. Gerardo, ¿quieres agregar algo acerca de esto de los impuestos, o podemos pasar rápidamente a otros temas si es que tienes tiempo? Sí, yo creo que podríamos más hacer la síntesis de que está escondido. ¿Aló? ¿Qué se fue? ¿Aló? Gerardo, te perdí. Parece que se cayó la llamada, ¿verdad? Con Gerardo. Bueno, vamos a ver si la retomamos para que nos haga la síntesis de este tema en el que, pues evidentemente, así como está planteado, es preocupante. Es preocupante. O sea, el gobierno de Enrique Peña Nieto le instruyó a todas las gasolineras del país que oculten en las facturas, dice Gerardo, de pago de las gasolinas Magna Premium y del diésel, el impuesto especial sobre producción y servicios que... yo ya con algunos años en México, la verdad, yo no ubicaba qué es esto del IEPS, ¿no? Yo me quedé con la cosa del IVA. Pero está esto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que al partir del 1 de enero de este 2004 es aplicado en cada litro de los diferentes combustibles, para que dicho gravamen no pueda ser deducido. Y entonces la Secretaría de Hacienda puede disponer de estos recursos con plena discrecionalidad, ¿verdad? Así lo ha denunciado, así no lo acaba de comentar Gerardo Fernández Noroña. Vamos a ver si lo recuperamos. Ya lo tenemos, se nos cayó la llamada Gerardo, pero ya estoy contigo. Ibas a dar una síntesis. Sí, fíjate que yo te oía bien y me están comentando ahorita por Twitter que la primera parte no se oyó. Si es que podemos hacer una síntesis muy sencilla, que okay, consiste en que el IVA de 16% está claro, está explícito en las facturas, el IEPS de 3.6 en la gasolina no está desglosado, y hay una instrucción inclusive de que lo oculten en el precio de la gasolina, y hay un IEPS a partir de 2014 de un punto porcentual que es todavía más oculto en el precio de la gasolina, de tal manera que sobre ese pongan impuesto sobre impuesto, porque con ese IEPS incluido calculan encima el 16% del IVA. Es un atraco muy grande, son casi 300 mil millones de pesos que están obteniendo por esta vía, y esto no incluye ni el IVA ni los aumentos mensuales a la gasolina, que son de proporciones todavía mucho más fuertes, ¿no? Sobre todo en el caso del IVA, que es el 16% a la gasolina, y que nosotros hemos estado haciendo desobediencia civil, no pagando el impuesto, y creo que ahora con este escándalo que está surgiendo, pues tenemos mucho más fuerza para que la gente tenga confianza de no hacer el pago por estar ocultando los impuestos del gobierno y por estar actuando de manera absolutamente engañosa, falsa, con la población del país, que contribuye con su esfuerzo y su trabajo al erario y a los servicios públicos que en teoría el Estado debería dar y que prácticamente ya no da ninguno. Yo creo que esa podría ser la síntesis de un poco lo que hemos venido platicando a lo largo del programa. Bien, oye, y sobre el tema de la última, ¿los medios de comunicación han abordado el tema? Yo lo obtuve de una nota que te hicieron en MBS, pero no lo encuentro fácilmente en otros lados. No lo hay en ningún lado. Fíjate que yo no he dado una rueda de prensa, eso es cierto, porque además ya cada que doy una rueda de prensa no saca nada, bueno, cada que hago una cosa no me hacen vacío los medios, hay una consigna de no difundir lo que vengo realizando, así es que yo todo lo hago a través de las redes. En las redes sociales he hecho una amplísima exposición del tema, tanto en dos tweet camps, en dos sendas tweet camps, la del miércoles este pasado de 10 a 11 de la noche, y ayer que descubrí el nuevo impuesto oculto, el de 2014, hice una nueva tweet camp de media hora. Habló conmigo el miércoles en la noche, más bien se contactó a través de la red, una reportera de MBS, y no sacó la nota desde el jueves, sino apenas hoy, como lo estás comentando. De ahí en fuera, ningún medio le ha interesado. Y mira que hoy el SAT, que es la cuenta oficial de la Secretaría de Hacienda, del sistema de acción, del sistema tributario del país, le pregunté directamente, están obligados a contestar, sobre por qué escondían el impuesto. Y ahí puedes ver las contestaciones, puras elusivas, puras tonterías, generalidades, pero concretamente le doy los datos y le pregunto por qué este impuesto no está explícito, por qué cobran impuesto sobre impuesto, aquí está el cálculo, así aparece en la factura, todo explicado con mucha precisión, y a pesar de eso el órgano oficial de Hacienda a través de las redes sociales me responde, como puedes ver, puras evasivas, y eso que tardó como 3 horas en contestar a mi primer pregunta, ¿no? Bueno, vamos a nosotros aquí desde luego estamos abiertos. Cualquier cosa que tú sepas nueva sobre esto, los micrófonos están abiertos, Gerardo, para hablar del tema. No sé, yo te quería preguntar esto, pero primero te pregunto, aparte de este tema, ¿qué anda rondando en tu cabeza sobre lo que pasa en México? ¿Cuál es tu principal preocupación después de esto ahorita, de lo que estás viendo en México? Fíjate que la principal preocupación es cómo lograr la renuncia al gobierno de Peña Nieto. Yo estoy convencido que debemos hacer una revolución no violenta, porque mira, si seguimos como vamos por la vía electoral, el año que entra hay elecciones, va el PRD por un lado, el PT por otro, Movimiento Ciudadano por otro, Morena por otro, candidaturas independientes por primera vez en el país, pues eso va a ser un desastre, hermano. O sea, la verdad es que la derecha con el PRI y el PAN van a obtener mayoría en la Cámara de Diputados, que se renueva completa el año que entra, los 500 diputados se renuevan, y eso va a ser un desastre, porque van a seguir profundizando las medidas contrarias al pueblo de México. Entonces yo de veras apuesto a esta parte de la desobediencia, que va no solo en no pagar impuestos, sino en parar todo en un momento dado, como lo hemos comentado en algún otro programa. López Obrador, que sigue siendo todavía el líder más importante de la oposición en el país, en sus cuentas también de Twitter hace un par de días comentó, bueno, yo abro el debate, ¿nos vamos hasta el 2018 a la elección o buscamos la caída de Peña Nieto para ahorrarle sufrimiento al pueblo? Habría que tomarle la palabra, porque es evidente que lo que tenemos que hacer es impulsar el proceso de transformación. Ya por la vía electoral nos robaron la presidencia en 88, en 2006, en 2012, no veo por qué no la podrían robar nuevamente en 2018. Eso se lo pregunté aquí él vía telefónica un día antes de venir aquí a Los Ángeles, entrevisté a López Obrador y a fin de cuentas pues se lanza. Yo le decía, si no es ingenuo pensar justamente como de que si todo eso va a desaparecer, y él le apuesta a la concientización de la gente, que se amplíe el margen de concientización e ir al 18. Me llegó otra vez la pausa, se va rapidísimo. Pues nomás regreso otra vez contigo para concluir, y me encantaría si me hablas un poquito de este personaje, Cuauhtémoc Gutiérrez, del PRI, porque me parece espeluznante, asqueroso lo que se le acusa, ¿no? Una red de prostitución desde las oficinas del PRI. Regreso con Gerardo Fernández Noroña. En Univisión América, estoy platicando con Gerardo Fernández Noroña. Gerardo, entonces, antes de lo del diputado del PRI, tu postura de esto que nos dijo aquí Andrés Manuel López Obrador un día antes de venir a Los Ángeles, California, yo le preguntaba que si no le parece muy ingenuo, y él dice, mira, sí se puede, además no hay de otra, y presentó a Morena como la única opción. Yo le preguntaba si Morena... hay muchos que no se que en México están casados del PRI, del PAN, etcétera, pero no se identifican con Morena, y como que Morena no hace mucho para incluirlos. ¿Tú cómo la ves? Que le planteaste a López Obrador, fíjate, yo creo que esta lucha por la transformación del país es una lucha más allá de los partidos, donde caben priistas de nacionalismo revolucionario, panistas, patriotas, perredistas, petistas, Movimiento Ciudadano, Morena y hombres y mujeres sin partido. Sobre el tema electoral, yo recorro el país, igual que Andrés Manuel, yo creo que somos los dos hombres que más recorremos el país, y no he encontrado un solo auditorio con una sola persona que cuando les pregunte, oigan, en 2015 nos va a ir muy mal, vamos unidos en el 2018, Andrés Manuel quiere ser candidato en el 18, en el 24, en el 30 y en el 36, y todavía sigue vivo. Yo les pregunto, si en el 18 ganamos la presidencia, ¿ustedes creen que Peña Nieto va a entregar la presidencia? No encuentro una persona que me diga que sí. Entonces yo creo que es un error seguir por ese camino. Yo no propongo renunciar a la vía electoral, pero propongo abrirla. Propongo un proceso de revolución no violenta a través de la desobediencia civil, de rebeldía de la gente para impulsar la renuncia de Peña Nieto, convocar elecciones extraordinarias, convocar un congreso constituyente y hacer un proceso revolucionario no violento en el país. A mí esa es mi apuesta, pero también puede ser que las cosas no logremos nosotros la conciencia y el apoyo suficiente a esta iniciativa, que acabemos en 2015 y 2018 con los procesos electorales, y me temo que ahí vamos directo al despeñadero. ¿Tú te unirías si llegan a ese escenario en el 18 con López Obrador como candidato de Morena? ¿Cuál sería tu posición? ¿Qué harías? No tengo ningún problema en apoyarlo, ¿eh? Yo creo que sería muy necio que la izquierda, si después de la zapatería que nos pongan en 2015 vamos divididos en el 2018, debemos ir juntos. Pero no es un asunto de fe, de si se puede. O sea, Andrés Manuel viene diciendo esto los últimos 12 años, ¿no? Dijo eso en el 2006, lo dijo en el 2012, lo sigue diciendo. Ahora, a mí me parece que él debe alzar la mira y dejar de ver su interés de ser candidato a la presidencia y aportarle un verdadero proceso de transformación del país. A mí me parece que ese es el acento, ¿no? Pero bueno, si las cosas no se modifican, si no cambian, si nosotros no logramos la fuerza suficiente para alterar las cosas en el ritmo que lleva, pues yo no tengo ningún problema en apoyar a López Obrador. Pero de aquí él mismo dramatiza, dice que si sigue vivo, man, o sea, pues me parece una mala manera de plantearlo. Ya veremos qué pasa de aquí al 2018. Bueno, oye, este señor Cuauhtémoc Gutiérrez ha impactado mucho por acá, o por lo menos son la gente que me lo comenta y en redes sociales. Cuauhtémoc Gutiérrez, que desde las oficinas del PRI, el reportaje ahí de MBS me pareció contundente, pero luego sacamos una entrevista de él con Carmen, donde él niega, en fin. ¿Cómo ves este asunto que dicen en Revolución 3.0 hay algo muy bueno? Dicen ahí, esto no es la punta del iceberg. ¿Ante qué estamos ahí, eh? Sí, yo creo que Cuauhtémoc Gutiérrez está haciendo un chivo expiatorio. Es indefendible, ¿eh? El tipo fue diputado en la legislatura en que yo estuve, es indefendible. O sea, no subió nunca a tribuna, siempre ha tenido una fama pésima. Yo creo que es un delincuente, no tengo duda de eso, ¿eh? No, pero me parece que hay como una... El propio Beltrones dice que hay que hacer todo el peso de la ley sobre él. O sea, que lo diga Beltrones, ¿no? Que es un amponazo también. Yo creo que están distrayendo la atención de los problemas centrales, están echándolo al fuego, ¿no? Deshaciéndose de él. Pero mira, Romero Schamps es indefendible. Los hijos de Marta Sahagún con Oceanografía son indefendibles. Luis Videgaray cada vez sale más luz de que está metido en los negocios de Pemex. El propio Peña va a salir al rato con estas cosas. Calderón, Vicente Fox, toda la clase política de la derecha y algunos sectores de la izquierda ya también, lamentablemente, están metidos en ese nivel de corrupción que implica trato de blancas, que implica pornografía infantil, que implica sexo con menores, ¿no? o sea, pederastia. O sea, si tú le rascas esas cosas, van a salir unos monstruos más o menos regulares, ¿eh? O sea, Gamboa, el actual líder del Senado, el PRI, ha estado señalado clara y contundentemente de estar en redes de pederastia junto con este que defendió el exgobernador de Puebla, Zúcar Curio, alguna cosa así se apellida, ¿no? Sí. O sea, y el exgobernador de Quintana Roo, ¿no? Hombre, tú te metes ahí y va a salir una podredumbre más o menos del tamaño del demonio, donde efectivamente Cuauhtémoc Gutiérrez es no solo la punta del iceberg, sino a mí me parece que más bien, reitero, es el tipo que decidieron echar al fuego para para aplacar algunos demonios y para distraer atención de otros temas, ¿no? Bueno, pues tremendo. Pues te agradezco mucho Gerardo Fernández Noroña por participar en este espacio, hablarnos de estos impuestos ocultos y lo que nos acabas de comentar del proceso electoral a futuro y de este personaje como punta del iceberg. Gracias, Gerardo. Al contrario, muchas gracias a ti, como siempre, Rubén. Buenas tardes a tu auditorio. Y no quiero despedirme sin decir que es increíble que mejor ustedes allá desde Estados Unidos estén preocupados de estos temas de abriendo espacios y que acá en el DF nada. Tú decías lo de la nota de MBS, pero Carmen Aristegui no me buscó en ningún momento para que planteara la gravedad de este tema, solo por citarte un ejemplo, ¿eh? Te agradezco muchísimo el espacio y te mando un abrazo. Al contrario, gracias Gerardo Fernández Noroña. Nos viene la pausa. Un saludo a todos los que se unieron ya aquí en esta hora después de que estaban con el béisbol. Voy a pasar a las llamadas con muchísimo gusto. Tengo a Jairo, Elías, Rodolfo, Ernesto. Colgó alguien, una mujer que hablaba de Los Ángeles. Vuelva a llamar, hombre, para que se escuche la voz angelina. Gracias, volvemos. Estamos aquí de regreso, amigos. No hay como tener las revistas así en papel aquí. Alguien me trajo la revista Proceso de México. Tiene por ahí Estado de México más explosivo que Michoacán. Luego la portada trae ahí a Peña Nieto. con el señor Azcárraga y habla de dice Ley Peña Televisa, la intriga. Luego habla por acá el secuestro de Álvarez Machain, ordenado por la Casa Blanca. Usted recuerda, está tremenda la el número de lo que viene en esta revista. Me la voy a leer, me la trajeron ayer de México. Rodolfo, hay mucha gente esperando y nos queda este último bloque, o sea que Rodolfo de Chicago, adelante, si son breves se los voy a agradecer para que pasen todos. Sí, mira, buenas tardes, manito. Mira, con respecto a los famosos cuadros que pintó el señor Bush y que se refirió a nuestro excelentísimo presidente o expresidente Calderón, pues acuérdate que él fue un incondicional igual que el Uribe. O sea, él fue el que motivó la guerra del famoso narcotráfico en nuestro país, porque como él decía la persona que acabas de entrevistar, que llegó con mucha duda, y pasaron dos, yo leí dos artículos, uno del Universal y otro de La Jornada, de que él vino a la Casa Blanca a pedir ayuda y lo condicionaron con que atacara al narcotráfico y privilegiara al Chapo Guzmán, pues para vender las famosas armas, ¿no? Y se hincharan de dinero que aquí los estadounidenses. Mira, manito, te quiero recomendar un artículo muy bueno que acaba de salir en el Chicago Tribune. Fíjate, uh-huh. Se llama Was Polk the Putin of 1848. Uh-huh. Habla de lo que ahorita los Estados Unidos andan allá en Crimea, allá en Ucrania, y que fue en una situación parecida más o menos cuando nos robaron la mitad del territorio, como apuntaba tu camarada al que acabas de entrevistar, y que hubo, fíjate, para que veamos que no todos los gringos son gachos, que hubo mucha, se discutió mucho sobre la guerra, pero al final pues se llevó a cabo. Es un artículo buenísimo, es el domingo pasado, es un poco extenso, pero es bueno, ¿no?, que ya haya parte liberal aquí progresista en Estados Unidos que publican pues todo lo que ha sido la historia de los Estados Unidos con México, sobre todo con la famosa doctrina Monroe. Habla también del sentido manifiesto. Entonces, del destino, no es a destino, ver si puedes, ¿qué pasó con Al Gore? Bueno, te agradezco, Rodolfo. Déjame pasar con Ernesto porque se me agota aquí el tiempo. Hoy voy a buscar el artículo con mucho gusto. Ernesto en Houston, adelante, Ernesto, buenas tardes. Rubén, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Sí, mira, quería hablar acerca de la visita de la reina al Papa. Y yo pienso que mucha gente, los argentinos especialmente, están especulando sobre la isla Malvinas. Y igual que Puerto Rico, también se habla de la isla de Puerto Rico que debía ser independiente. Y el caso de Texas, te voy a poner un ejemplo. Y yo te digo, a veces nosotros los hispanos no nos basamos mucho en el pasado, pero hoy en el presente lo que vale son las votaciones. Y yo estoy seguro, ¿a quién no le gusta ser el sobrino o el nieto o un pariente nada más de un millonario, de Piqué o algo así? Todo el mundo. Entonces, a Texas tú le dices hoy en día que pertenezca a México y posiblemente los tejanos ochen a quien se atreva a decir eso. ¿Sabes por qué? No. Porque nadie quiere ir para atrás. Todo el mundo quiere ir para adelante. Todo el mundo quiere ser adoptado de aquel que tiene. Entonces, yo no digo que en el pasado México, incluso los americanos, como dijo Rodolfo, no dos tres americanos, no todos los americanos hoy dicen que la guerra del pasado que tuvo Estados Unidos con México fue injusta. Eso lo sabe todo el mundo. Aquí eso lo condena a todo el mundo. Pero bueno, eso fue en el pasado y eso pasó en el pasado. Tenemos que colocarlo en el presente, que es lo que estamos viviendo. Usar el pasado para jugar el presente, eso yo creo que es una locura. Entonces, con respecto a Puerto Rico, que quieren hacer independiente, yo pienso que Puerto Rico, siendo independiente, lo único que va a hacer es, con una América más, es colocarse en la miseria. Se cortó. Vamos a pasar con Elías. Gracias, Ernesto. Vamos a pasar con Elías. Adelante, Elías. Elías, perdón, sí. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Buenas noches. Sí, oye, un comentario sobre el tema que tocaba Rodolfo, ¿no?, del expresidente Calderón. Veo que siempre se le sataniza mucho, ¿no?, su periodo presidencial. Pero digo, realmente no fue un tan mal presidente. Se le acusa mucho de esa famosa guerra del narcotráfico. Pero yo veo que en esto hay tres opciones. Una, o el Estado legaliza la actividad del narcotráfico y la promueve, la patrocina o la concesiona. Eso sería una, ¿verdad?, con la consecuente idiotización de la sociedad. O número dos, se sirve de trampolín político, trampolín del narcotráfico como era en los tiempos del PRI, ¿verdad?, y únicamente hacer como que no ve, como que no sabe y dejar pasar toda la droga que se pueda a Estados Unidos. O número tres, enfrentarlo con el poder del Estado, ¿no?, que fue lo que hizo este señor. Mucha gente se alarma y se escandaliza y se rasgan las vestiduras porque dicen que hubo no sé cuántos, 30,000, 50,000, 80,000, 100,000 muertos, pero todos, muchos de ellos fueron criminales, o sea, fueron pérdidas de vidas humanas que aún siendo humanas son escoria de la sociedad, son gente que trafica con la salud pública. Entonces, yo no sé por qué ponen ese pretexto siempre de que fue una guerra que únicamente nos trajo pérdidas de vidas. Sí hubo daños colaterales, pérdidas sensibles, tanto de aquellos que los combatían como civiles, ¿verdad? Pero muchos de ellos, la mayoría, fueron criminales dedicados al narcotráfico. No, precisamente. Valoro tu comentario, aunque no precisamente. Mucha gente, hasta niños inocentes murieron. Y te diría, Elías, con todo respeto, si un hijo de esos fuera tuyo, no le llamarías daño colateral, estoy seguro. Vamos con Jairo, a Las Vegas. Buenas tardes, Rubencito, ¿cómo está usted? Pues muy bien, gracias por lo de Rubencito, así me decía mi mamá, o sea que... así le digo yo a Rubén Blades, a quien conozco personalmente, y a todos mis amigos. Muy bien. Una cosita aquí de rapidez, Rubencito, el PRI es el partido rateros institucionalizado en México. Antes de ayer vi un video que casi me saca lágrimas, donde muestran a uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana de Caracas, Venezuela, lo muestran, ¿cómo se llama? Atacando a un cristiano que estaba en el suelo y le robaron todo en video. ¿Aló? Bueno, vamos con Alejandro, y se cortó esa llamada, no sé qué pasó. Alejandro, adelante. Rubén, muy buenas tardes. Pues le queda un minuto, aprovechalo porque... ¿Ah, no? ¿Nos queda más? Voy a ser breve, ya. En una ocasión, yo fui a tocarle a una reunión que tuvo Salinas de Gortari en un restaurante en Oaxaca que se llama El Cabo Kennedy, muy famoso, ¿verdad? Ahí hice una recepción para el señor gobernador, el señor presidente y el gobernador. Cuando ya pasaban las 12 de la noche, dijeron que nada más iban a quedar 2-3 músicos. Uy, Alejandro, ya no dio tiempo, Alejandro, lo lamento mucho. Traté de que salieran todas, pero ya no se pudo. Si gusta llamarnos el lunes. Le agradezco mucho. Gracias a Jesús allá en los controles en Miami. Gracias a Roberto Ticona. Gracias a ustedes que nos escucharon. Les deseo un excelente fin de semana. Y les espero el próximo lunes aquí en Hablando Claro con Rubén Luenga. Si ustedes así lo desean, de lo contrario, tranquilos.